pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Estamos frente a un programa muy especial. Ya se habrán dado cuenta que está sonando Patricia Sosa y el tema más cliché de la historia de la humanidad después de Color Esperanza, que es Aprender a Volar, porque decidimos que... y queríamos homenajear a todas las madres en su día. Pero no estamos hablando de ninguna madre en particular, sino sobre el concepto de madre el que escucha determinado que tipo de música. De madre. Y dentro de ese estereotipo, claramente, entra Patricia Sosa y este tema, que estoy segura que alguna madre habrá insistido para que lo pasen en el video de 15 de sus hijas. A mí me insistió con Bryan Adams, pero ¿sabes qué te dije? Por ahí. Bryan Adams está pensé, Bryan Adams está faltando en la lista, nos quedaron todos muy en castellano. Es una lista, un estereotipo de madre muy marcado. Es una lista plenamente en español, con instantes muy polémicos, pero yo creo que va a ser divertido hacer este programa. Totalmente, ya tener a Patricia Sosa con su voz totalmente así zarpada y... Duro es el camino. Y que estira todas las sílabas de forma distinta y como disonante. Que te hace todo muy dramático. Yo siento que si la vida fuese relatada por Patricia Sosa, sería muy dramática. Tomarse un bondi es estirarse abajo del bondi para que te vaya arrastrando en la rueda. Pero bueno, como decíamos, es un programa destinado a todas las madres. Esperemos que les gusten. Sabemos que hay como 3 mujeres que son madres y que escuchan el programa. Así que si se sienten tocadas o no, esperemos que no se sientan ofendidas. Nosotros lo hacemos desde el amor que tenemos a nuestras madres. Desde el fondo de nuestro corazón roto lo hacemos. Parafraseando a otra madre que es Britney. No conocí esa frase. ¿Cuándo dijo eso? From the bottom of my broken heart. Ah, bueno, pero en ese momento no era madre. Bueno, pero es madre. Es más, decía que era virgen en ese entonces. Bueno, pero ese es el tema para el segundo especial de Britney que ya se viene muy pronto. Muy pronto. La primera canción que vamos a escuchar en este especial del Día de la Madre es de una persona que es, a mi criterio, una persona hermosísima y al mismo tiempo la persona más forra del planeta. A mí me pasa que siento que esta persona arrancó siendo hermosa o muy atractiva, por lo menos. Yo creo que más atractiva que hermosa. Pero yo no estoy hablando de belleza física, ¿eh? Yo estoy hablando de su obra. Tiene canciones tan maravillosas. Tiene 2 periodos muy marcados. Es como... Tenemos la, mientras consumía y después de dejar de consumir, creo. Para mí tenemos la época previa a los boleros y después post-boleros. Ya con esto se pueden estar dando una idea boleros. De quién estamos hablando. Sí. No, la época de los boleros. Sí, sigue ahí todavía. Bueno, pero post... Los boleros marcaron un quiebre. Claro, pero post-boleros... Antes era todo la chica del bikini azul y... suave. Claro, y de repente por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Pero justamente el post-boleros me hace pensar en una superación de esa etapa que sabemos que no va a suceder porque ya está como gordo, pasado de falopa. Se habrán dado cuenta de que histérico. Hablamos de Luis Miguel. Luis Miguel. Fue difícil elegir qué tema poner de Luis Miguel porque tiene tantas grandes canciones. Es cierto. Esto es lo que decía cuando digo que es un ser maravilloso y bello. Que tiene grandes canciones. Pero creo que para el estereotipo que queremos marcar y señalar, la que elegimos, que incluso es... marca una época. No solo marca una época, sino marca que es un título que podemos dedicarle a todas las madres, que es La Incondicional. Sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera. Tú, soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Segundo bloque de Pop que estás en los cielos, especial Día de la Madre. Estamos escuchando unos artistas que yo detesto profundamente y no quise meter en este especial, pero claramente soy medio putita ante Marcos y ganó él la pulseada. Estamos hablando de Pimpinela. Hace poco escuchaba a un conductor de radio, la verdad es que no recuerdo cuál, que decía que nadie se animó a tanto como se animaron los Pimpinela. ¿En qué sentido? De que cruzaron todas las fronteras y llegaron a poder. Estamos escuchando ahora La Familia, que es una canción bastante inocente. Cruzaron las líneas del incesto. Cruzaron todas las líneas de incesto y lo que sea con su canción más conocida. Sí, ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás se pude comprender. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te des vuelta. Bueno, ya está. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida. No importa. El tema... El tema es que los pimpinelas me ponen un poco incómoda. Es porque nunca termino de entender la relación, si son hermanos o no son hermanos, si garchan o no garchan. ¿Hasta qué punto están jugando? Es como Tatú, que jugó con la sexualidad para vender discos, no entiendo. Justamente es eso. Fueron los propulsores de la Tatú. Sexualidad como de... amistades peligrosas. Claro, nomás que todavía más radical porque ellos son hermanos, más allá de que no se parezcan. De sangre, porque pueden ser adoptivos y ya ahí cambia la cosa. Yo creo que, bueno, un desliz con... No tengo ninguna experiencia en ese sentido. Pero bueno, Pimpinela la verdad es que es una banda que nos perturba demasiado. Así que yo empezaría a hablar de quienes vienen después, que no son nada menor. Son dos artistas. Uno estuvo dentro de una de las bandas más grandes de Latinoamérica. Y el otro, bueno, básicamente es chueco. Sí, y ya que estamos en el Día de la Madre, Petizo. Es famoso por su madre. Por ser hijo de su madre. Lilita Torres, vos, Luciano, sos muy joven. Pero él tiene méritos. Él también se hizo su propio camino. Él tiene méritos. Pero su es apellido un tipo que cae no bien, es Torres. Diego Torres. Sí, es. Yo lo invitaría a todos los asados. No hago ningún asado, por eso no lo invito. Se me hace que es el tipo que tiene una anécdota para que te caes de risa y te levanta la noche. Como sí. Ricardo Darín, por ejemplo. Claro, es ese tipo. Flashemos que invitado. Somos amigos de famosos. Quiero aclarar que no hemos tomado tanto como las últimas veces y estamos igual o más de pelotudos. Porque nos levantamos muy temprano hoy. Cierto, nos faltó la siesta. O una siesta fallida por ahí dando vueltas. Estamos hablando de Diego Torres y la persona que estaba enfrente de esta gran banda latinoamericana de la que hablábamos es Vicentico, que estuvo al frente de Los Fabulosos Cadillacs. Vicentico tiene público señora. Vicentico tiene un público señora muy importante, público madre. Mi hermana mayor empezó a escuchar Vicentico cuando... Que aclaremos que tu hermana mayor es madre. Cuando se hizo madre, claro. Es como que hay algo que Vicentico te despierta cuando sos madre. Porque retoma muchos de los boleros que o escuchaban cuando eran jóvenes o escuchaban cuando eran chicas. Algo contigo, por ejemplo. Paisaje para las del 90. Tiene como una cosa medio amena que no deja. No está en un híbrido entre rock y pop, pero que suena bien para la radio. Y la y radio muy latino, apunta a Radio Disney a la vale a nuestras madres, claro, y programa... todo tiene que ver con todo. es un tipo que podés meter en cualquier programa en el que no se va a levantar el tono, ni se va a tirar malas palabras, ni cosas que no puedan escuchar los chicos. Más allá de que, bueno, dice que es un drogón. ¿Quién no es un drogón hoy en día? Creo que todos los que vamos a hablar hoy son todos drogadictos. No, el que viene ahora es uno de los mejores seres de Latinoamérica, por lo menos. Pará, te adelantaste. Todavía no escuchamos nada. Es que... Calmate, por favor, bajá las hormonas. Con esta persona yo no puedo contenerme. Me voy a contener y me voy a retirar al silencio unos minutos hasta que Luciana nos despida para escuchar. Escuchamos Usted de Diego Torres y Vicentico del disco Unplugged de Diego Torres. Es recomendable ese disco, muy, muy lindo disco, como suelen ser los Unplugged. Y después... Hay antes alguien a quien no mencionamos, solamente una frase para... mostrar repudio, Magalí Bachor. ¡Ah! Le deberíamos dedicar un programa tipo Paulina Rubio, lo que hay. ¡Ay, si hay tela para cortar ahí! Si buscas en el diccionario la palabra fracaso, te aparece una foto de Magalí. Y su peinado. Les recomendamos el DVD del Unplugged de Diego Torres, sobre todo porque Magalí, en realidad la cámara, corta a Magalí todo el tiempo. Como que se empieza a alejar, aparece Magalí en el plano, desaparece. Es que le pierde el prestigio el disco si la enfocan. Escuchamos Usted de Diego Torres y Vicenticos y después... Sí, Vicenticos, ya le metí una S. Y seguimos con más pop que Estás en los Cielos. Que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde, ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero, me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Sonido de su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer, solo míreme a los ojos. Así cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, me esperé que la olvide. Quiero, no quiera que lo olvide. Si cada vez que puedo me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Usted robó mi alma y no la trajo nunca más. Usted siempre fue ¿cómo? Así y ya no va a cambiar. Si yo le di mi vida y ahora me pide que yo cambie, yo no cambio más. Pero no olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero, pero no olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Si cada vez que puedo me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Porque a partir de hoy no es el mismo el corazón, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Y la pudieron escuchar a Magalí ahí de fondo en la cancioncita. Yo no, ¿vos, Luciana? Nadie, ¿a quién le importa Magalí? Porque hay como un mito de que es una gran cantante. Pero cuando quiso sacar su carrera de solista fue un fracaso. Pero más allá del fracaso, no eran buenos temas ni siquiera, ni los ni cantaba tan bien. Creo que me esforcé y escuché dos canciones y yo ese solo fue todo. Ay, al despertar, que no sé cómo se llama. Hay una que hablaba de la lluvia, me acuerdo. Bueno, no importa la y verdad. Llegamos al momento que Marcos más quería de este programa. Segmento que me gustaría dedicarle especialmente a mi madre, porque si no es la fanática número uno, pega en el palo. Estamos hablando de un ser que ha sido bastante criticado cuando lo incluimos en nuestro especial de Corazones Rotos. Pero aún así sigue siendo uno de los mejores cantantes de la historia. Y... ¡Morele! es una persona que nos cae muy simpática a los dos. Lo bancamos a las piñas, lo invitaríamos a un asado tranquilamente. pero bien tipo argentino. Es como, vení, claro, bienvenido, sí, sí, al país, te invito a un asado. Claro, bienvenido a la Argentina, Chayanne. Elmer. Elmer Figueroa Arce, artista exclusivo de Pop que estás en los cielos. Sí, estamos hablando de Chayanne, una persona que, quiero que sepan todo, también lo que están escuchando, hemos cenado antes de grabar este programa. Escuchando baladas de Chayanne, y solo me baladas. Dijo, me acabo de dar cuenta que estuvimos cenando durante toda la comida con Chayanne de fondo. Y solamente baladas, eso me parece clave. No sonó Salomé, no sonó Torero. No, todos Un siglo sin ti, Atado a tu amor. Te sabes demasiadas canciones. Y me las sé completas algunas. Y no pasa sabes... que yo crecí en un ambiente muy muy empapado en Chayanne. Pero yo también crecí en un ambiente interior... empapado de Chayanne y sin embargo no le festejo en los temas actuales como haces vos. Pasa que, bueno, Luciana tiene un serio problema con que cada vez que empiezas Humanos a Marte, o cada vez que pongo Humanos a Marte, me la canto entera. Porque me parece un tema muy, muy simpático, muy, muy divertido, la verdad. No, pero me parece un buen tema. Es, pero básicamente cuando la escuchas 5 veces en la misma juntada, es ya... Nunca la puse 5 veces. 2 o 3 puede haber sido. La canción. Sí. Qué terrible las cosas que me hace decir esta chica. Bueno. Parala un poco porque... Esto pasa cuando grabamos. Este tipo de cosas en realidad pasan cuando grabamos con un guión muy escueto que nada nos tiene atados y de repente podemos derrapar. Yo creo que el vino ayudó también para este momento. Cuestión que creemos que Chayanne es un ser muy simpático, baila bien, canta bien, hace playback. Eso es bastante criticable. Y ahora no baila tanto como para hacer playback. O sea, podés cantar bailando con esos movimientos escuetos que tiene ahora. Sí. No era la época de Salomé que se transpiraba, que salía la camiseta. Fuego de sus caderas. Claro. Así que estamos ahora escuchando Atado a tu amor de Chayanne. Gran canción, gran balada. No me importa lo que digan. Vengan de a uno que me paro de manos para defender a Elmer. ¿Y qué viene después de Chayanne? Viene a ser un nefasto. Para mí es un tipo muy nefasto. Sí, sobre todo después de haber visto, en realidad, sobre todo después de haber visto la portada del último disco, creo que es un primer plano de su cara toda botoxeada. Tiene botox. Mucho botox. Me molesta ese acento cruzado, porque costarricense, ponele, claro. Cuando se crió en Valentín Alsina, dejate con, claro. Sos del conurbano, hermano, bancátela. Como Luciana. Claro, estudié en el mismo colegio que mi mamá, imagínate. Claro. Estamos hablando del nefastísimo Ricardo Montaner, que uno de mis mejores, de los mejores momentos para mí que tuvo Ricardo Montaner fue cuando el programa de Susana Jiménez. Sí, eso es un momento histórico, la verdad. Cuando dijo que se iba a llorar atrás de cámara y justo le pasaron algo de mano en mano que parecía ser una bolsita de cocaína, volvió con un torpedo en el orto, el hijo de puta. Pero dijo que estaba muy emocionado y que estaba llorando atrás de cámara. No lo creyó. Lo creyó mi madre, porque las madres creen en esas cosas. Yo creo que... Las madres no quieren ver la realidad. No quieren ver la realidad de que todos los artistas básicamente se pasan de falopa, incluido los que cantan canciones de amor románticas y fingen un acento que no tienen. Qué desastre. Ricardo Montaner, vamos a escucharlo así este momento se termina rápido. Puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta. de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Seguimos con más pop que estás en los cielos, especial Día de la Madre. Y estamos escuchando de fondo otro que es ganador con las madres, pero que ya no tanto en este último tiempo porque tuvo una decadencia muy grande y además empezó a afear mucho su figura con sombreros raros, sí, aritos espantosos. Estamos hablando de Alejandro Lerner. Y estamos escuchando además una, para mí es una canción muy muy linda, que se llama No hace falta. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. Bueno, todos recordamos esa, en aquella época en la que había una etapa de un disco en que él estaba en pijamas. Era muy puber en ese entonces. Un beso a mi madre que me obligó a ir a verlo en algún momento. Sabes que yo sé que Alejandro Lerner es una de las personas más criticadas de la música argentina. Es muy polémico, por donde se lo mire. Sí, la verdad es que yo lo desconozco bastante. Pero conocí este tema a través de una versión en la que él toca el piano y canta otra artista sumamente repudiada, que es Erika García. Pero a mí esa versión me resultó fascinante. Siento que ella tiene una voz muy potente y que lucía bien el tema. A mí me gusta obviamente usar el término Erika Garciarla cuando estás siendo, te estás autohumillando para con tu ex. Que es el caso de Erika García con Ricardo Mollo, que no lo logra soltar bajo ningún punto de vista, sigue ahí aferrada a Mollo. La mejor época de Mollo fue cuando estuvo conmigo. Es cierto, además. No importa si es cierto o no. ¿Y por qué insiste? Ya está, hermano. La mejor época de ella fue cuando estuvo con Moyo también, ¿no? O sea, que tuvo una buena época Erika García. Los primeros dos discos, La Bestia y no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Cómo sabes los nombres de los discos de Erika García? Es algo que no me voy a explicar jamás. Y porque escuché, no hace falta decir, en Puerta B, por volver, y busqué, googleé. Yo quiero que cierres un poco la boca porque creo que te estás perjudicando con todo lo que estás diciendo. Igual ahora en lo que queda solo tengo para dignificarme. Quiero dejar de hablar de Alejandro Lerner porque me parece un ser nefasto y quiero darle puerta a la canción que vamos a escuchar, al artista que vamos a escuchar, porque toda madre que se digna de ser madre ama a esta persona y yo, sin ser madre, también la amo. Esto viene con el certificado de nacimiento de los hijos, que es el amor por Sandro. Creo que nadie puede caerle mal a Sandro. Es como un gran señor. Ponele que hace unos 20 años, un poco más, claro, podía decirse que Sandro era medio un grasa. Pero se supo... Bueno, ¿cuántas veces habremos escuchado que es la versión grasa de Elvis? Bueno, pero se supo reivindicar y revalorar su obra, que es más que un intento de ser un Elvis latino. porque el tipo tenía su talento y tenía su habilidad vocal y su carisma para estar arriba del escenario, y tenía las nenas. Quería hablar. Hablemos un poco de las nenas, por favor. Porque son señoras de 60 años que iban y le tiraban bombachas a Sandro el día de su cumpleaños. Que ya no eran bombachas, eran bombachones. Claro. Eran una carpa, eran un paracaídas. Y se la revoleaban al pobre tipo que apenas podía respirar. Estaba con un respirador artificial y le revoleaban una bombacha que lo podía haber generado un paro cardíaco tranquilamente. A mí particularmente me hubiese generado un paro cardíaco si me tiran una carpa en forma de bombacha en la cara. Para mí algo que era fascinante, sobre todo en los últimos años de las nenas, que las nenas siguen existiendo, obvio, hay que decirlo, no todas están muertas. Dale 2 años más. No, es que justamente eso. Las nenas se supieron reciclar y transformar a sus hijas y a sus nietas en nuevas nenas. No, a ver. Había varias generaciones de nenas. Yo lo banco mucho a Sandro, pero jamás seré una nena. Bueno, vos no, pero siempre aparecía cuando Crónica te pasaba el cumpleaños de Sandro. Varias generaciones de nenas. Yo creo que también parte del éxito de Sandro se debe a Crónica. Y arenga mucho este tipo de cosas. Ponés Crónica y siempre hay un especial de Sandro. Y algún recital en el Luna Park, alguna cosa por el estilo. Sí, ya incluso cuando estaba con respirador y que no se podía moverte, Crónica te pasa absolutamente todo. Así que... como siempre, sin filtro y junto al pueblo. Así como bancamos a Elmer Chayanne. Volviendo a Divididos y a cuestiones que ya mencionamos, hay un muy buen disco que es un homenaje a Sandro, justamente, en el que está la versión que hace Divididos, hay una versión de Aterciopelados de un gran tema que es Penas, que acá no entró, y muchas bandas latinas, bueno, incluso la lamentada Erika García canta Quiero llenarme de ti, una versión bastante estridente. Como todo lo que hace una Erika cosa García. Así recomendada. Tantito color de Marcos Travaglia. Escuchamos este gran, gran tema de Sandro que es Penumbras y seguimos con más Pop que estás en los cielos. No hace falta que te quedes. No hace falta. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son tu aliento. Mis ansias y mi corazón, terroras que sin prisa apuras, caricias. Entre la penumbra de un suave interior, te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así. Las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. Último bloque de pop que estás en los cielos. Y si no habíamos llegado a niveles altísimos de intensidad todavía, estamos llegando a la cumbre. Estamos llegando a la cumbre, haciendo explotar el madrómetro y el tensiómetro. Porque estamos ahora parados, sostenidos, suspendidos sobre una canción de la inefable Valeria Lynch. No sé ni qué decir de Valeria Lynch. Es como una persona tan particular, tan estridente, tan sobrecargada de cosas. No solo de voz, sino de cosas, de pelo, de dientes. Hay como una... De brillos. Sí. Las lentejuelas se siguen fabricando para los vestidos de Valeria Lynch, creo. Porque además es enorme. Que mide 1.90 m Valeria Lynch, no sé. Y no se sobreviven todavía las lentejuelas gracias a Valeria Lynch. Así es. Me acuerdo hace... este verano creo que fue... en una cena familiar con un amigo de mi viejo, de repente estábamos hablando de Valeria Lynch y este amigo de papá dijo que vos mirás, por Crónica por supuesto, un recital de Valeria Lynch. Crónica está auspiciando este programa, definitivamente. Los últimos bloques por lo menos. Vos mirás un recital de Valeria Lynch y no hay nada, ni nada lindo arriba del escenario, ni nada lindo saliendo del parlante. Es todo estridencia y toda una cosa ridícula y espantosa. Incluso, porque uno dice, bueno, en los 80 todo era bastante ridículo. Pero incluso un recital de 2012 de Valeria Lynch tiene sus vestidos espantosos y esas pelucas con intento de princesa rusa, no sé. A mí me pone muy mal saber que Valeria Lynch llegó al Colón. ¿Qué querés que te diga? Es como... Es que Valeria Lynch no solo llegó al Colón. Pasamos de la Traviata a Valeria Lynch. Sí, la misma semana por ahí. El fin de año que pasó, estaba Crónica pasando un festival de Valeria Lynch cerca de las 12 de la noche. Me acuerdo. Y me pone mal saber que te lo puedo decir porque alguien en mi familia puso Crónica. Y estuvimos con toda la cena con Crónica de fondo. Es que justamente la charla esta que te digo se dio a razón de que esta cena fue en enero y hablamos de que a fin de año Crónica estaba pasando el recital de Valeria Lynch. Ahí hace todos los cabos. Crónica nos une por todos lados en todo el país. Y por último, estamos llegando ya al final del programa y hay una persona que tiene unos mamillos sin resolver que son muy... muy grandes, y ya que llega un punto en que te incomoda ver la situación desde lejos. Claro, yo creo que es la definición de la vergüenza ajena, es el gran ejemplo de la vergüenza ajena, que vos lo mirás y es como cuando hay un accidente en la calle y por borbo no podés, claro, dejar de mirar. Es como, es feo lo que está pasando, pero querés mirar. Así como chorrea la sangre o algo por el estilo, tipo, para, no sé, contarlo, lo que sea. Y Cristian Castro genera eso. Es se autodefinió la Miley Cyrus mexicana. Ya es brillante eso. Ya es como. Me parece un tipo que ya atravesó toda barrera y está más allá del bien y el mal. Y es que en un momento él estuvo controlado, pero. Los últimos, qué sé yo, 3-4 años, es una bola sin manija. Dejó de tomar la medicación. Claro, se manda cualquier cosa, sube cualquier cosa en sus redes sociales, se saca fotos terribles. Y bueno, tiene esta cuestión con la madre, que a todos nos incomoda, porque es como que está enamorado de la madre. Al mismo tiempo parece ser homosexual, no lo es, le tiene ganas a la madre. Es como una persona que tiene muchos problemas que resolver. O por lo menos es la sensación que da desde afuera. Porque este es un programa de Hablemos Sin Saber. Hablemos Sin Saber. Para este programa, sobre tenemos todo, que decirlo. Sobre todo. No investigamos nada. No investigamos Estamos nada. Estamos teorizando. Solamente investigamos un poco de Lady Lynch. Vos. Yo estaba horrorizada por tu fascinación con seguir mirando videos de Valeria Lynch. Era muy divertido. Solamente investigamos a Valeria Lynch, que ganó el Festival Internacional de la Canción con el 91% de los votos, ganándole a la hermana de Michael Jackson. Qué tremendo. Rompió todo. El dato que necesitabas para irte a dormir esta noche era que Valeria Lynch había ganado ese premio. Volviendo a Cristian Castro, antes de todo el derrape por el que es tan famoso últimamente, y la única razón por la que es famoso últimamente, tenía sus canciones. Tiene grandes canciones. Claro, que estaban buenas y que pegaba hits. No Podrás. No Podrás es un clásico. Incluso Azul, más allá de que se haya recontraquemado. Que Azul ya es como. Pero en su es el color esperanza todo, de. Claro, de México. Sí. En su momento, el video es sumamente polémico, por favor. Es Aurora Boreal. ¿Qué hace la Aurora Boreal en el Golfo de México? Googleen, entren a YouTube, busquen el video de Azul de Cristian Castro y véanlo atentamente. No tiene desperdicio. Hay un momento que lo posee un demonio y se va para atrás y mira a la cámara, poseído. Ese decolorado. Es todo tan nefasto. Esos pelos en el pecho, en la playa. Ese capri blanco mientras los demás están de zunga. ¡Qué horror todo! Quiero conocer al director de arte de ese video, la verdad. Pero elegimos una balada de él para cerrar el programa y este especial Día de la Madre, que creo que tuvo poco de especial del Día de la Madre, pero nos divertimos igual. No vamos a pasar Están Lloviendo Estrellas, porque no es balada de decadencia. No es balada, porque además encima se me viene Adrián Suárez a la cabeza bailando. Que lo hizo en, ¿cómo se llama? Un novio Chau, para mi mujer. Un novio para mi mujer que en un momento estaba bailando Lloviendo Estrellas. Ya ahora cada vez que escucho esa canción la relaciono con ese momento y quedó completamente arruinada. Entonces vamos a escuchar Por Amarte Así. Y así cerramos este especial Día de la Madre. Programa número 20 de Pop que Estás en los Cielos. Mira, no lo sabía. Sí. Así informada estoy. No investigó ni a Valeria Lynch, ni a Cristian Castro, ni por qué programa vamos. Ni sé qué, cómo se Así llama estamos. Este programa. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y este fue el especial Día de la Madre de Pop que Estás en los Cielos. Chau. Chau. Mi fortuna, ese es mi castigo. caminando en esta cuerda floja. Por ir tras de tu huella convertido en sombra. Preso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte. Haciéndote culpable de mi propia suerte. Soñando hasta despierto con hacerte mía. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. Tanto amor acaso está prohibido. Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así. Estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock.